No necesitas que te envíe mi ubicación. Tú sabes la dirección, el mismo lugar de la última ocasión. Donde tú y yo nos sentimos cómodos, donde la pasamos bien los dos, compartiendo la misma nota. Yo bien loco, tú bien loca. El destino no se equivoca. Báilame lo que se acaba el blon. Después nos comemos rico en el colchón, compartiendo la misma nota. Yo bien loco, tú bien loca. Tranquila, el destino no se equivoca más. Báilame lo que se acaba el blon. Después nos comemos rico en el colchón, compartiendo la misma nota. Hey, cuerpo a cuerpo, piel con piel. Ambos sabemos bien lo que hay que hacer. El aceite te voy a poner, la dos nalgas te voy a morder, los dos envueltos, la nota tiene poder. Sin que nadie sepa, tú bien loca, yo bien loco. Me gusta que te mojas toda cuando te tocó. De tu bellaquera soy el antídoto, por eso dándote nunca me agotó. Seguimos en auto flotando por las nubes y sin tener pasaje. No nos afecta lo que digan estos personajes. Yeah, yeah, tú solo me tiras pa' que te trabaje. Porque siempre que nos grabamos nos sobra el pietaje. No necesitas que te envíe mi ubicación. Tú sabes la dirección, el mismo lugar de la última ocasión. Donde tú y yo nos sentimos cómodos, donde la pasamos bien los dos, compartiendo la misma nota. Yo bien loco, tú bien loca. El destino no se equivoca. Báilame lo que se acaba el blon. Después nos comemos rico en el colchón, compartiendo la misma nota. Yo bien loco, tú bien loca. Tranquila, el destino no se equivoca más. Báilame lo que se acaba el blon. Después nos comemos rico en el colchón, compartiendo la misma nota. Pasándola como es, un 11 califa, cuchillo, botella, moe. Íbamos a la nave 100 pero frené. Enrolla el otro blon y volví, despegué. Una nube de humo por el casulón, nadie nos ve. Que te tengo aquí, mami, encima de mí, calentándome. La nota me elevo y no aterricé. Pero entre medio de sus piernas me estrellé. Sin que nadie sepa, tú bien loca, yo bien loco. Me gusta que te mojas toda cuando te tocó. De tu bellaquera soy el antídoto, por eso dándote nunca me agotó. No necesitas que te envíe mi ubicación. Tú sabes la dirección, el mismo lugar de la última ocasión. Donde tú y yo nos sentimos cómodos, donde la pasamos bien los dos. Bebé, déjate llevar por el OG. Gordo Latin Music, baby. I'm on Nation, what up? Yeah, yeah. Me quedo.